Siempre, Señor. Yo te ofendía y tus caricias me arrullaban. Me animaban cuando triste me encontraba. Yo te ofendía y tus caricias me arrullaban y me animaban cuando triste me encontraba.